Ey, ey, MJ. Esto es Android Music. La más que gana. La esencia. Style. La calle prendemos mujeres y demás. Botella y botella pa' matar la gana. Perrea, fuma sola pa'l sistema. Puro positivo, como antirana. La calle prendemos, ya tú sabes más. Puro positivo, buscando la lana. Perrea hasta abajo y sola se toca. Sabes que conmigo ya mata la gana. Blanca le está bandido, compa las misiones. Siempre full en hielo, full corte, full money. Y con money en la cartera también le traje colores. Pa' que la tren y se suelte. Le gustan los cantantes, también le gusta el billete. Una bandolera tiene toda la muerte. Le gusta el reggaetón, perrea los 17. Y qué rico le mete. Llegamos a su puta, chipetazo a la chuca. Ahora son de 20, no me pasen de luca. Mi bolsillo está lleno, la cuenta suya caduca. Me escucha la rockera, la de calle y la pituca. Yeah, yeah. Sonamos la calle, genero respeto en todos los ritmos. Yo soy el capeto, tenemos tu puta, le llamo y le meto. Tengo a los bandidos fritando en el yeto, me tomo una clona. No me quedo quieto grabando todo el día. Para ser un maestro me meto y bajo, parece secuestro. Porque es que solo ninguna lo encuentro. Ey, la calle prendemos, ya tú sabes más. Puro positivo buscando la lana. Perrea hasta abajo y sola se toca. Sabes que conmigo ya mata la gana. La calle prendemos mujeres y demás. Yo te leo te pa' matar la gana. Perrea, fuma sola pa' el sistema. Puro positivo como antirana. Voy llegando en la troca. Tengo a la perra esta vuelta loca. Quieren más perreo, yo le subo más la nota. Pienso como Dios y te volamos la carota. Somos peligrosos y ninguno es bancarrota. Ahora me llamaron que querían más perreo. A todos los envidiosos les quebramos hasta los dedos. Importante es reto, venando con los europeos. No me hablen de pistolas y andan todos patos feos. Partiendo la pista como yo te parto a ti. Yo soy un bandido loco desde que nací. De menos con la UCI, tomando unos Genesis. No me hablen nada, si yo te vaciamos las conchis. La calle prendemos mujeres y demás. Botella y botella pa' matar la gana. Perrea, fuma sola pa' el sistema. Puro positivo como antirana. La calle prendemos, ya tú sabes más. Puro positivo buscando la lana. Perrea hasta abajo y sola se toca. Sabes que conmigo ya mata la gana. Dímelo, dímelo. MJ. Esto es Android the Music. La esencia. Style Lil. El más que suena. Toda la baby.